En Ostia, los que volvían a África esperaban una nave que fuese a Cartago. Llegó en vez de ella la muerte. Estando en Ostia del Tíber, mi madre murió. Escribe Agustín. Y continúa: no callaré lo que mi alma recuerda de aquella mujer que me dio a luz en la carne para hacerme nacer a la luz de aquí, y me dio a luz en su corazón para la vida eterna. No voy a contar sus gracias personales, sino la gracia de Dios en ella, porque ella no se hizo ni se educó a sí misma. Fue Dios quien la creó, pues ni su padre ni su madre sabían lo que llegaría a ser. La educó en el temor de Dios, la vara de Cristo, la disciplina del unigénito, en una casa fiel, miembro sano de la Iglesia. Fue educada honesta y sobriamente, y sujeta más por Dios a sus padres que por sus padres a Dios. Al tener ya la edad, fue dada en matrimonio a un hombre al que sirvió como esposa y se esforzó por convertirle. Su misma vida le hablaba de Dios con lo que aparecía hermosa ante su marido, amable, prudente y admirable en todo. De tal manera soportó pacientemente sus infidelidades conyugales que nunca tuvo con él sobre este tema la menor discusión. Ella esperaba que la misericordia divina vendría sobre él y llegaría a creer en Dios y se haría casto. Mi padre era enormemente cariñoso, pero también muy irascible. Ella tenía buen cuidado de no enfrentarse a su marido cuando estaba enfadado, no solo con hechos, sino tan siquiera con la menor palabra. Solo cuando le veía ya tranquilo y sosegado y lo juzgaba oportuno, le hacía ver lo que había hecho, si su enfado había ido más allá de lo justo. También mi abuela, su suegra, que al principio estaba mal con ella por los chismes que le contaban las criadas, también a ella logró vencer de tal modo, con obsequios y una continua paciencia y serenidad, que ella misma espontáneamente dijo a su hijo, mi padre, que había sido por culpa de las chismosas criadas que se había roto la paz entre ella y su nuera, y le pidió que las castigase. Después que él hubo castigado con azotes a las criadas por complacer a mi abuela, o bien por conservar la disciplina familiar, o por ver si conseguía así el buen entendimiento entre los suyos, mi abuela hizo saber a los criados entonces que estos eran los premios que podían esperar de ella si pretendían agradarla hablándola mal de su nuera. Ninguna criada se atrevió ya más a hacerlo, y las dos vivieron en perfecta armonía. Igualmente, esta buena sierva de Dios en cuyas entrañas me crié, había recibido otro gran don, y era el de mostrarse siempre pacífica. Siempre que podía, cuando estaba con una persona en desacuerdo o enemistada con otra, quienquiera que fuese, nunca decía a una de la otra más que lo que pudiera servir para reconciliarlas, y eso aunque oyera las más terribles cosas de una y otra parte, que es como suelen explotar las enemistades que se hinchan o indigestan, cuando las amigas desahogan el veneno de su odio en amargas confidencias contra la enemiga ausente. Quizá me parecería pequeña esta virtud si mi triste experiencia no me hubiera dado a conocer muchedumbres de gentes que quizá por haberse extendido tanto este horrible y contagioso pecado, no solo repiten a los airados enemigos lo que han dicho de ellos sus también airados enemigos, sino que además añaden cosas que no se han dicho. Cuando parece, al contrario, que a un hombre con sentimientos de tal debiera parecerle poco procurar no excitar ni aumentar la enemistad, sino que debiera intentar extinguir esa enemistad hablando bien. Así actuaba mi madre, enseñada por Dios, su maestro interior en la escuela de su corazón. Al final de su vida consiguió ganar para Dios a mi padre y ya no tuvo que lamentar en él, ahora que era cristiano, lo que le había tolerado cuando era infiel. Era además servicial con todo el mundo, y cualquiera que la conocía daba gracias a Dios y por ella le honraba y amaba, porque se advertía la presencia de Dios en su corazón, manifestada por los frutos de su santa vida. Había sido mujer de un solo varón, había honrado a sus padres, había llevado la casa con todo cuidado. Tenía como testigos de todo esto sus buenas obras. Había educado a sus hijos, volviéndolos a dar a luz con su dolor tantas veces como les veía apartarse de Dios. Cuidó de todos los que, antes de morir ella, vivíamos juntos después de recibir el bautismo, como si fuera la madre de todos. y nos sirvió como si fuese hija de cada uno de nosotros. Agustín, como si supiera que su madre iba a morir pronto, procuraba estar con ella cuanto podía. Mónica amaba a sus hijos, los había engendrado de nuevo cada vez que se alejaban de Dios. Pero Agustín era quizá el que mejor había respondido a su amor, aun en los tiempos en que estaba lejos de ella y de la fe, enfangado y reacio. Mónica le había seguido a Cartago y hasta Milán, como pastor que quiere encontrar a toda costa la oveja perdida. Era la madre que, en vez de esperar en casa la vuelta del hijo pródigo, como el padre del Evangelio, recorre mar y tierra para seguir sus huellas y no se encuentra bien hasta que le ha visto beber la leche con miel en el banquete del más pródigo de los padres. En Ostia se habían albergado, para descansar del viaje, en una casita cercana de las orillas del Tibre, que allí, más hinchado y amarillo que en todo su curso, se desliza ancho y tranquilo, seguro ya de entrar en breve en el regio mar. La casa tenía ventanas que daban a un jardín, y a una de ellas, un atardecer de junio, estaban asomados Mónica y Agustín mirando las plantas de abajo cuajadas de prometedores frutos, y el gran cielo mediterráneo barrido por el viento marino. El inmenso silencio, interrumpido apenas por el golpe de un remo en el agua, y aquella vegetación exuberante, recordaba a los desterrados los campos del sur, el aire cálido y rico de la patria. Pero aquella fragante placidez primaveral, más que nada, recordaba a los dos cristianos el aún no visto pero deseado paraíso. En aquella paz, madre e hijo hablaban. ¿Y de qué otra cosa podían hablar sino de la eternidad? Ya no eran solamente de una misma sangre, sino también de un mismo espíritu. Toda antigua separación había desaparecido. Con ningún otro, Agustín se sentirá tan unido como con su madre, y jamás estuvo tan unido a ella como en aquel momento. Es mejor escuchar cómo nos narra Agustín esta conversación, la muerte de su madre y su dolor y sentimiento por su muerte. Poco antes de que mi madre muriera, entonces no sabíamos que su muerte fuera inminente. Nos encontramos por casualidad los dos solos, apoyados sobre una ventana que daba a un jardín interior de la casa donde estábamos, en Ostia. Ahora que lo pienso, veo en este encuentro la mano de Dios. Allí estábamos, lejos de la gente, ella y yo, después de un largo y fatigoso viaje, reponiendo fuerzas para iniciar la travesía a África. Allí, solos, comenzamos a hablar tranquilamente, olvidando las cosas pasadas y pensando solo en el porvenir. Nos preguntábamos cómo sería la vida eterna de los santos, de la que el apóstol dice que ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha pasado por el corazón del hombre lo que será. Ensanchábamos nuestro corazón hacia esa inmensa catarata de la fuente de la vida que está en Dios, para que, empapados en su agua, pudiéramos entender algo de esta realidad tan grande. Llegamos a la conclusión de que cualquier placer de los sentidos, por más grande que sea, no solo no se puede comparar, sino que ni merece ser comparado con lo que debe ser la felicidad eterna. Cada vez más entusiasmados, nos elevamos hacia el que siempre será el mismo, recorriendo paso a paso todos los seres creados hasta el cielo, desde donde el sol y la luna envían sus rayos a la tierra. Y todavía ascendimos más, hablando y pensando, admirados en las obras de Dios. Llegamos hasta nuestras propias almas, pasamos también a través de ellas y seguimos subiendo hasta llegar a la región de la abundancia que no se acaba nunca, donde Dios apacienta eternamente a Israel con el pasto de su verdad. Allí la vida es esa sabiduría por la que todas las cosas son, tanto las que fueron como las que serán. Pero la sabiduría, en cambio, ni se hizo ni se hará, sino que es como fue y como será siempre. Aunque mejor es decir que en ella no hay fue ni será, sino solo es, porque es eterna. Y fue y será, no es eterno. Y al hablar y suspirar deseando alcanzar esta sabiduría, casi llegamos a alcanzarla con el ímpetu de nuestro corazón. Pero luego, melancólicamente, Dejamos esos regalos del espíritu y volvimos a hablar con las palabras de cada día. Palabras que comienzan y terminan, nada semejantes a la palabra de Dios, Señor nuestro, que es en sí mismo, que nunca envejece y rejuvenece en cambio todas las cosas. Decíamos, si hubiera alguien en quien el deseo de la carne hubiera callado, mudas también las fantasías e imágenes de la tierra, del agua y del aire, si callasen los cielos, e incluso el alma misma callara y subiera sobre sí misma, olvidada de sí misma, si enmudecieran los sueños y los inventos de la imaginación, y si, por último, callaran completamente todas las voces, todos los gestos, todo lo que para suceder necesita tiempo, ya que todas estas cosas, dicen a quien las escucha, no nos hemos hecho a nosotras mismas, nos ha hecho el que permanece eternamente. Si después de decir todo esto, todas las cosas callaran y escucharan al que las ha hecho, y sólo él hablara, no a través de ellas, sino él mismo, de modo que se oyese su palabra, no a través de las voces humanas, ni de ángeles, ni de truenos, ni de enigmas que hay que interpretar, sino que le oyéramos a él mismo. Supongamos que como ahora, espiritualmente elevados y con el pensamiento puesto en la sabiduría eterna, esta situación durara apartadas de él todas las otras visiones que no fueran Dios, y sólo la de él nos atrajese, absorbiese y abismase en la alegría más íntima, de manera que la vida fuese siempre como este momento de la visión total por el que suspiramos. ¿No sería ese? Entra en la alegría de tu Señor. Los dos santos, en un abrir y cerrar de ojos, ascendieron hasta aquella inefable posesión de Dios que nuestros místicos llaman unión perfecta, desposorios de lo efímero con lo eterno. Y pareció como si a Mónica, aquel instante de placer sobrenatural, fuese un aviso del fin. Ya su papel en la tierra está cumplido y puede subir a gozar para siempre aquella dicha de que poco antes tuvo una rápida prueba. En lo que a mí respecta, hijo mío, dice Mónica, ya no deseo nada de esta vida. No tengo nada que hacer aquí, ni sé para qué sigo viviendo. No espero ya nada de este mundo. Había una cosa por la que deseaba vivir un poco más, y era verte cristiano católico antes de morir. Dios ya me ha concedido eso, más de lo que yo pensaba, pues te veo ya alejado de las pobres satisfacciones mundanas y sirviendo a Dios. ¿Qué hago yo aquí? Agustín, años después, no recordaba qué respondió a aquellas entrañables palabras de la madre, pero cualquier corazón de hijo puede adivinarlo. Mónica no había hablado por casualidad. La buena obrera, entregada a la labor, sentía acercarse el domingo del descanso. 5 o 6 días después de aquel coloquio y aquel éxtasis, cayó en cama con fiebre y no se levantó ya. Un día, la violencia de la enfermedad fue tan grande que perdió el conocimiento. Acudieron los hijos, volvió en sí y miró alrededor como buscando algo que un momento antes veía y ya no. ¿Dónde estaba? Pregunta. Y al ver el angustioso estupor de los hijos, añadió: enterrad aquí a vuestra madre. Yo guardaba silencio y contenía las lágrimas, escribe Agustín. Pero mi hermano no sé qué le dijo de que, sin duda, la haría más feliz saber que iba a ser enterrada en su casa y no en el extranjero. Ella, al oírle, con la angustia reflejada en su cara, le echó una mirada de reproche por decir eso. Me miró después a mí y me dijo: enterrad este cuerpo en cualquier parte. No quiero que os preocupéis por eso. Solamente os pido que os acordéis de mí ante el altar de Dios, en cualquier sitio en que estéis. Después de esta frase, que apenas pudo decir, se calló. Luego se agravó su enfermedad y aumentaron sus dolores. Yo empecé a pensar en las gracias que funden el corazón de los que le son fieles y en los frutos admirables que nacen de ellas, y daba gracias a Dios recordando la gran preocupación que mi madre había tenido siempre de su sepultura, que había comprado y preparado junto a la de mi padre. Como habían vivido muy unidos, ella quería también, pues, el alma humana. Se le hace cuesta arriba las cosas divinas, tener esa satisfacción y que en los hombres recordasen cómo, después de su viaje por mar, le había sido concedido que una misma tierra la cubriese con su marido. Yo no sabía cuándo había desaparecido esta pequeña debilidad de su corazón, y me alegraba y me admiraba por haberlo sabido de esta manera, aunque en nuestra conversación junto a la ventana, cuando me dijo, ¿qué hago yo aquí?, me pareció que ya no deseaba morir en casa. Después me contaron que un día, habíamos llegado ya a Ostia, hablando con maternal confianza con mis amigos, yo no estaba, del desapego de la vida y del gran bien que es morir, ellos se sorprendieron de ver tanta fortaleza en una mujer. Dios se la había dado. Y le preguntaron si ella no temía morir y que la enterrara lejos de su casa. Y ella respondió, nada está lejos para Dios. No hay que temer tampoco que no sepa, al fin del mundo, el sitio donde yo esté enterrada para resucitarme. Después de 9 días de enfermedad, esta alma piadosa y santa fue liberada de su cuerpo. Tenía entonces 56 años y yo tenía 33. Mientras cerraba sus ojos, una inmensa tristeza invadió mi corazón. Iba a echarme a llorar, pero a punto de saltárseme las lágrimas, con un violento esfuerzo de voluntad, lo impedí, sufriendo lo indecible con este esfuerzo. Entonces, al dar el último suspiro, mi hijo Adeodato rompió a llorar a gritos, pero todos le hicimos callar. Yo también hice callar lo que de niño había en mí y me empujaba a llorar, pero reprimí el llanto porque pensábamos que no estaba bien que aquel entierro se celebrase con quejas y gemidos de lástima, porque eso no puede ocurrir, pensábamos, cuando hay que lamentar la desgraciada suerte del que muere o se teme su condenación, pero ni la suerte de mi madre fue desgraciada, ni ella había muerto para siempre. Estábamos seguros de esto, porque así lo demostraba su vida, porque su fe había sido sincera y por tantas otras cosas igualmente seguras. Entonces, ¿qué era lo que interiormente me dolía tanto? Era que se había roto de pronto la agradable y queridísima costumbre de vivir juntos. Esa era la herida tan reciente que hacía sufrir tanto. Repetía, lleno de satisfacción, lo que había dicho de mí en esta última enfermedad, como si me quisiera agradecer mis pequeñas atenciones con ella. Me llamó buen hijo y me decía, con todo su gran cariño por mí, que nunca le había dirigido ninguna palabra dura ni nada que la ofendiera. Este comportamiento mío, con el que la había querido honrar como se merecía, ¿qué era, Dios mío, en comparación con todo lo que ella había hecho por mí? Por eso, ahora que me veía abandonado de su gran consuelo, sentía que se me desgarraba el alma, porque mi vida había llegado a ser una sola cosa con la suya. Adeodato había cesado de llorar y Evocio tomó un salterio y comenzó a cantar un salmo. Todos los que estábamos en la casa le respondíamos, «Misericordia y justicia te cantaré, Señor». Al enterarse la gente de lo que pasaba, vinieron muchos hermanos y piadosas mujeres. Mientras los de la funeraria preparaban las cosas para el entierro, yo me retiré al sitio que me pareció más adecuado, pero mis amigos no quisieron dejarme solo. Hablé con los que me hacían compañía de lo que es habitual en estas circunstancias. Con esta distracción se suavizó mi dolor que, como no lo veía más que Dios, los que me escuchaban debían de pensar que no estaba nada afectado. Solo Dios, nadie más, escuchaba de verdad la amargura de mi queja. Yo reprimía aquel torrente de tristeza que a veces parecía ceder un poco, pero que de nuevo me arrastraba con su ímpetu, aunque ya sin derramar lágrimas y sin que se me esto. Solo yo sabía lo oprimido que tenía el corazón. ¿Cómo me molestaba que este sentimiento me molestara de este modo? Aunque por otro lado es forzoso que estas cosas ocurran. La naturaleza humana es así. Quejándome de mi propio dolor, Lo que conseguía era que un nuevo dolor me atormentara, y así se doblaba mi tristeza. Cuando llegó el momento de levantar el cadáver, le acompañamos, la enterramos y volvimos sin derramar una sola lágrima. Ni siquiera mientras rezamos aquellas oraciones cuando se ofrecía por mi madre el sacrificio por nuestra redención, con el cadáver junto al sepulcro y antes de ser enterrado, como suele hacerse en hostia, ni siquiera durante estas oraciones digo lloré. Estuve todo el día muy triste, pidiendo a Dios como podía. Tenía la mente confusa que curase mi dolor, pero Dios no lo hacía. Y me parece que era para que me quedase bien grabado en la memoria, aunque solo fuera con este ejemplo, la fuerza que tiene la costumbre, incluso en almas cuyo trato no se alimenta de vaciedades, sino de la palabra de verdad. Me pareció que me vendría bien bañarme. Pensé que el baño me quitaría la tristeza del alma, pero la verdad es que me encontré tan triste como antes. Mi corazón no sudó ni una gota de su amargura. Después me dormí. Al despertarme, el dolor era ya más leve. Solo en mi cama me acordé de aquellos versos de Ambrosio. Dios, creador de todo, gobernador del mundo, que vistes de hermosa luz al día y a la noche de agradable sueño, para que el descanso devuelva al cuerpo fatigado su vigor y pueda de nuevo trabajar, y alivie las mentes cansadas, y libere el pecho de su oprimente angustia. Pero otra vez volví a pensar en mi madre, en mis conversaciones con ella, en lo piadosa que había sido con Dios y lo buena que era siempre con nosotros. De repente, ya no estaba conmigo. Sentí de nuevo ganas de llorar por ella y por mí, y lloré todas las lágrimas que había antes reprimido, y las dejé que corrieran cuanto quisieran. Fueron como un lecho bajo mi corazón, y así pude descansar. Dios me escuchaba, no ningún otro que pudiera interpretar mal mis lágrimas. Y ahora que cada cual me juzgue como quiera, y si alguien viese culpa en haber llorado a una madre, y a madre tal, en vez de mofarse de mí, llore, si tiene caridad por mis pecados, y pida perdón a Cristo por mí. Dejando a un lado las buenas acciones de mi madre por las que doy gracias a Dios, le pido ahora perdón por sus pecados. Yo creo que Dios ha hecho con ella como le pedí, pero deseo que el Señor confirme mis deseos. Antes de morir no pensó en tener un entierro lujoso, ni que embalsamaran su cuerpo con costosos perfumes, ni quiso elegir un mausoleo, ni le preocupó no ser enterrada en su patria. Nada de esto nos pidió. Solo quiso que nos acordáramos de ella ante el altar de Dios, al que había servido todos los días de su vida, pues sabía que en el altar se ofrece la víctima santa, con cuya sangre fue cancelada la deuda que había contra nosotros. A este sacramento de nuestra redención ligó su alma esta sierva de Dios que fue mi madre, con el lazo de la fe.